esta obra es de magnitud y por lo tanto se va a demorar mientras dure la investigación también, porque aquí era una investigación que va a demorar su tiempo para después establecer la forma de hacer la reparación correspondiente. Aquí desapareció completamente un pilar y dos bandejones de puente con todas sus vigas en el agua.